del más allá. Ven a ver. Ya esperándome, desencarnados espíritus graves, mentores de mi expresión, amigos míos que se fueron ya, y otros que vivos hoy no recuerdo, son los que intuyen en mi cantar con pasión. Allá ellos como yo soy hoy, y de vuelta del reencarne por cantar verdades para siempre. Hay exorcismo que cuide mal, es un karma que la partieron, canales que abren los vicios, intuición. Vamos a ver.